Quedó tan fría la cama que tú no parabas de llorar. No me importaría morirme ahora porque no me queda nada. Solo me quedas tú, tú y esta cama oxidada. De la noche bajaron y nos gritaron al oído: quitar, poner, encender la luz para ver la sombra, que todo se nos va de las manos sin querer. Seguir gritándonos a la cara como dos hermanas. Luchar, perder, hablar, llegar a nada, que pronto quemaremos la cama, nuestro hogar. Pensar.